Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes a nuestro pulpo operador, Damián Espadea. ¿Cómo estás, Damián, con este día hermoso, precioso, lleno de sol? Saludamos a la directora de la radio. Muy buenas tardes a nuestros auspiciantes, a nuestros queridos oyentes. Y adivinen qué. Hoy es el Día Internacional del Peluquero, así que abrazo para todos los amigos que están con la tijera, el peinador y con el peine, obviamente. Así que saludamos también a la directora de la radio, a su hija, que son peluqueras, que están ahí abajo trabajando como corresponde, festejando este precioso día. Acabamos de escuchar Que Sea Rock. Seguimos con El Auto Rojo, Blues Local, Desconfío y Trillis Gone, en la primer tanda del Carpo Napolitano. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo cómodo voy. Hace ruido en una rueda y el chapeo está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero eso viene dando igual. De solo, ¿no? De cubiertas y lo tengo que alinear. Pero este pequeño auto rojo yo lo amo de verdad. Papo, Mr. Rock. Mesa con amigos de verdad. imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Mejor me voy. Mr. Rock. We'll be right back.

camión. Llevas un bordaligas en la guantera. En caso de romance en la carretera. Es desenfrenada pero suave cual seda. Y monta su caballo de 24 ruedas. Turbo alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Lili Malo, Lili Malo, Lili Malo. Manejo un camión. Papo, Mr. Rock. Para que tus mejores momentos no se olviden nunca, Alicia Quinteros Fotografía. Teléfono 11-6497-7218. Cumpleaños, bautismos, casamientos. Deja tu recuerdo en las mejores manos. Alicia Quinteros Fotografía. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde. Teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Turbomark, el mejor turbo para tu motor.

Papo, Mr. Rock. Will they say about me? 'cause Bob. Mr. Rock. We'll be right back. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take over my blue suede shoe. Lock it! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Papo, Mr. Rock. Seguimos saludando a toda la gente de la República Argentina que nos está escuchando, al este, al oeste, al norte, al sur. Nuestros amigos del sur, de Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Esquel, Bariloche, La Pampa. Abrazo de rock para todos ellos. También para Vigo, España, para Valencia, España, gracias a los fans del Carpo que están allí. También para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Carlita Bremen, Beatriz y Ricardo, Cualesa Honer, Lely Harrington, Eddie Peña y Phil Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, donde se reúnen. Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lucini de Queen, New York. Carrie Hamilton, Melissa Sombais, de Sepsi, Hard Rock, Leslie Swan, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara y Stephanie, Martina Lermans, Patricia Hayton, Lara Strong y Melanie Ward. Para todos ellos, thank you very much, Bidway. Y ahora continuamos con la data del Carpo Napolitano. En la data del Carpo Napolitano continuamos con la fama que dice que te saca la aureola mágica, que tiene la sensibilidad, y sin sensibilidad no podés hacer música, dijo Papo, hablando el tema de la revista de la tapa de los Rolling Stones. Finalmente en la tapa Papo apareció vestido con una armadura de hierro y empuñando una espada medieval como un guerrero del apocalipsis llegando a cachetear el estado de las cosas. La foto de apertura de la nota era un poco más glam. El guitarrista estaba vestido con armadura con pieles, una espada en una mano y una cabeza cortada en la otra, precedido por una guardia protectora de guerreras rubias y morochas, con los colmillos afilados. Un viejo caudillo vikingo volviendo a recuperar lo que es suyo en una versión de Game of Thrones del rock nacional. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Y ahora sí, seguimos con más rock and roll. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar. que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo. A su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no, Papo, Mr. Rock. Y llegamos al último bloque de nuestra primera hora, Efemérides del Rock. Un 25 de agosto de 1951 nació Rob Halford, de Judas Priest, vocalista de la banda de heavy metal, en Sutton Coldfield, Inglaterra. Músico británico, considerado del género, uno de los más influyentes cantantes de la historia del metal. Se caracteriza por su poderosa voz operística y sus descomunales tonos agudos. Vamos a escuchar Ace of Spades. Te desconectes. Luego de los comerciales, Volvemos con más. Taller Goblin. Pintura decorativa. Cerámica artesanal. Modelado en cerámica fría. Macramé. Clases especiales de alambrismo. Velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mulgiri Vans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Jelly Beans. Eso. Las... Obviously. Pedilas como quieras, pero probalas. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Vos ya sabés, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro. La que recomiendan todos. Porque en Gomería El Galpón trabajan con máquinas de última generación, con la más alta tecnología para alineación. Tienen una alineadora en 3D única en zona sur. ¿Qué te parece? Además, te hacen balanceo y tren delantero. Te ofrecen la calidad de neumáticos FATE y Pirelli al mejor precio del mercado y las mejores llantas únicas y exclusivas de aleación deportiva. Todo de la más alta calidad, directo de fábrica. Pero como siempre, lo más importante de todo es la atención y la honestidad. Por eso, recomiendo Gomería El Galpón. Ellos sí que brindan toda la tecnología, el servicio y la mejor atención. Ah, mira que aceptan tarjetas de crédito y débito. Dale, pasá por Gomería El Galpón en Avenida Mosconi 2350 de Quilmes. Y si tenés dudas, llámanos al teléfono 4200-9418 o mandá un email a gomeríaelgalpón@hotmail.com. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Continuamos con la segunda hora de nuestro bloque de Papo Mr. Rock. Hoy, bloque de rock heavy metal en nuestra segunda hora. Kiss, banda estadounidense de rock formada en New York en enero de 1973 por el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley, el baterista Peter Criss y más tarde se uniría el guitarrista S. Frehley. Vamos a escuchar dos temitas, I Want My Follow You y Crazy Crazy Nights. Vamos con nuestro bloque de heavy metal a puro Kiss. Yeah.

canción sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior, largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. El amor sin drama, con locura y pasión, jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Papo, Mr. Rock. Respond. ironía de la irónica ironía, lo falso de la falsa falsedad. Me explican lo que explican los que explican sobre la verdad. Soy un muerto encerrado en un cuerpo vivo. Soy un vivo que hace tiempo se murió. Solo siento, pero siento sin sentidos. Solo hay descontrol. A tu suerte siempre restale una duda. A esa duda. Y la muerte juega el juego de Papo, Mr. Rock. Siento de sal. Hola, mi amor, ya llegué. Qué bueno me esperaste a cenar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Vicio, no es vicio, vicio es vicio no más. Papo, Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa, el riff del carpo napolitano. Vamos a escuchar Ruedas de Metal, Mal Romance, Parece que Viene Bien. ¿Quién? El Forastero. Y Vértigo Romántico, si nos queda tiempo. Vamos con nuestro bloque de riff. We got ¿Quién eres tú, forastero? Me dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. Ella aceptó la propuesta, me invitó a su habitación y luego de hacer el amor. Muy cruel estos últimos años. De estas dos horas de puro rock and roll con toda la vibra, la vibra en el día del peluquero, que yo también, es una de mis profesiones, soy peinador estilista, así que bueno, feliz día para mí también, y ayer que fue mi cumpleaños también feliz día, o sea, hay que seguir festejando el 2x1, gente. Bueno, gracias por estar del otro lado, Damián Espadea, muchísimas gracias. Gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, a los oyentes de La Vox, a toda la República Argentina, a Valencia y a Vigo, España, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Y será hasta el próximo lunes. ¿Con qué? Con mucho Papo, Mr. Rock. He pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.